los días y tú ya no estás. Es todo un silencio profundo, tanta soledad. Me duele saber que ahora estás en los brazos de él. Y todo el cariño que un día prometías tú quedaba pensando, y yo me quedaba pensando tan solo en tu amor. Y mi voz celosa te llama dibujándote de esa nube lejana, y tú no estás aquí, tú no estás aquí. Sabes bien cuánto te recuerda mi corazón lleno de tristeza. Los días y tú ya no estás. Es todo un silencio profundo, tanta soledad. Duele saber que ahora estás en los brazos de él. Todo el cariño que un día prometías tú se fue derritiendo en el viento como hielo al sol. Yo me quedaba pensando.